del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más nos reencontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que Luis Trasmes les acompaña, acercándoles todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Como habrán notado quienes escucharon el programa anterior, hace tiempo que vengo pensando en el futuro. Y hace poco asistí a una charla sobre nanotecnología en Buenos Aires. Y si algo saqué en concreto, es que los cambios más importantes ya están a la vuelta de la esquina. Ya los tenemos, aunque sean desconocidos todavía por la mayor parte de la sociedad. A veces es intimidante, otras preocupante, pero vamos inexorablemente hacia una era de cambios muy profundos. Y una vez más, debemos aplicar la regla de la vida, que es: o te adaptas o no sobrevivirás. Y explica muchas cosas que estamos viendo en la actualidad, tanto a nivel económico como social, en diferentes países. A finales del siglo XVII fue la máquina de vapor. Esta vez serán los robots integrados en sistemas ciberfísicos los responsables de una transformación radical, y los nuevos materiales y el manejo del nivel nano, todo ello cambiará nuestras vidas. Algunos ya le pusieron un nombre, lo llaman la Cuarta Revolución Industrial, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Anticipan que cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Parece muy radical, ¿no? Pero, de cumplirse estos vaticinios, lo será. Y está ocurriendo a gran escala y a toda velocidad. Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación va a ser distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Los nuevos poderes del cambio vendrán de la mano de la ingeniería genética y las neurotecnologías, dos áreas que todavía nos parecen extrañas, alejadas de la vida rutinaria del ciudadano común, pero cuyas repercusiones van a impactar en cómo somos y nos relacionamos hasta en los rincones más lejanos del planeta. La revolución va a afectar el mercado del empleo, el futuro del trabajo, la desigualdad en el ingreso y seguramente impactará en la geopolítica y en los aspectos legales. Entonces, ¿de qué se trata el cambio y por qué hay quienes creen que se trata de toda una revolución? Y fundamentalmente, ¿vamos a vivir mejor? Lo importante de esta idea es que no se trata de desarrollos, sino del encuentro de esos desarrollos. Y en ese sentido, representa algo así como un cambio de paradigma, ¿no? En lugar de un paso más en la carrera tecnológica frenética. La Cuarta Revolución Industrial no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital que todos vivimos en la actualidad. Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta. Y son la velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas. La velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia y está impactando en todas las industrias y a nivel global. Se la denomina 4.0 a esta revolución porque es la que sigue a los otros tres procesos históricos transformadores. La primera marcó el paso de la producción manual a la mecanizada entre 1760 y 1830. La segunda, alrededor de 1850, trajo la electricidad y permitió la fabricación en masa. Para la tercera hubo que esperar a mediados del siglo XX, con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Y ahora este cuarto giro trae consigo una tendencia a la automatización total de la manufactura. Su nombre proviene, de hecho, de un proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno de Alemania, sobre el que trabajan desde 2013 para llevar su producción a una total independencia de la mano de obra humana. La automatización corre por cuenta de lo que se llaman sistemas ciberfísicos, que son posibles, por ejemplo, en lo que vemos como el Internet de las cosas, lo que se llama también la cloud computing o la nube. Estos sistemas ciberfísicos que combinan la maquinaria física y tangible con procesos digitales son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar entre ellos y con los humanos mediante el Internet de las cosas. Lo que veremos, dicen, es una fábrica inteligente, verdaderamente inteligente. El principio básico es que las empresas podrán crear redes inteligentes que podrán controlarse a sí mismas a lo largo de toda la cadena de valor. Allá por 2016, en el foro de Davos, hubo todo un anticipo de lo que los académicos más entusiastas tienen en la cabeza cuando hablan de revolución 4.0. Nanotecnologías, que es en lo que me voy a detener un poco hoy. Neurotecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones, impresoras 3D. Esos van a ser sus artífices y se dan cuenta que muchos de ellos ya están entre nosotros hace un tiempo. Pero hay que reconocer que esos cambios también van a traer, llamémoslo, daños colaterales, ¿no?, que ya estamos viendo. Porque esta cuarta revolución podría acabar con 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo. Son precisamente los países más avanzados los que van a encarnar los cambios con mayor rapidez, pero a la vez los expertos destacan que son las economías emergentes las que podrán sacarle un mayor beneficio. Esta cuarta revolución tiene el potencial de elevar los niveles de ingresos globales y mejorar la calidad de vida de poblaciones enteras, esas mismas que se han beneficiado con la llegada del mundo digital y la posibilidad, por ejemplo, de hacer pagos, escuchar música o pedir un taxi desde cualquier teléfono celular de los más económicos. Sin embargo, el proceso de transformación solo va a beneficiar a quienes sean capaces de innovar y de adaptarse. El futuro del empleo va a estar hecho de trabajos que no existen, en industrias que usan tecnologías nuevas, en condiciones planetarias que ningún ser humano jamás experimentó. Muchos empresarios parecen entusiasmados por la magnitud que implica este reto, ¿no? Dicen que un 70% tiene expectativas positivas sobre esta cuarta revolución industrial. Y aunque la distribución regional es desigual, y son los mercados emergentes de Asia principalmente los que están adoptando los cambios de manera más disruptiva que sus pares de economía desarrollada, no todos llegan a ver este futuro con optimismo. Los sondeos reflejan las preocupaciones de empresarios por el darwinismo tecnológico que implica esto, ¿no? Donde aquellos que, como decía al principio, no se adapten, no van a lograr sobrevivir. Y eso creo que lo estamos viviendo en gran parte de los países, justamente de los no más avanzados. Y si esto ocurre a toda velocidad, como señalan los entusiastas de la Cuarta Revolución, el efecto puede ser más devastador que el que generó a su turno la Tercera Revolución. En el juego del desarrollo tecnológico siempre hay perdedores, y una de las formas de inequidad que más preocupa es la de los valores. Por una parte, quienes descreen que se trate de una cuarta revolución, es cierto que los cambios son muchos y muy profundos. Es un concepto que fue usado por primera vez en 1940 y su uso para algunos representa algo así como una pereza intelectual. Otros, que son más pragmáticos, alertan que la cuarta revolución no va a hacer más que aumentar la desigualdad en el reparto del ingreso y traerá consigo toda clase de dilemas de seguridad geopolítica. Y este entusiasmo de los otros, ¿no?, del otro bando, llamémoslo así, no es injustificado, porque estas tecnologías representan realmente avances asombrosos. A pesar de todo, este entusiasmo no es excusa para la ingenuidad, y la historia está plagada de ejemplos de cómo la tecnología pasa por encima de los marcos sociales, éticos y políticos que necesitamos para hacer un buen uso de ella. Y en esta convergencia de tecnologías que sin duda cambiarán radicalmente nuestras vidas, se encuentra la nanotecnología, tal vez la más influyente por su enorme número de aplicaciones que van desde los nuevos materiales, la solución a gran parte de la contaminación industrial y hasta la llegada de la nanomedicina, que va a permitir la cura de enfermedades graves como el cáncer, gracias a medicamentos que hoy ya se diseñan a medida, están en fase de prueba, y que no producen las secuelas de los tratamientos más tradicionales. Vamos a meternos en esto, en la nanociencia. ¿Por qué nano? Bueno, nano viene del nanómetro, ¿no? Es la mil millonésima parte de un metro. O sea que, dicho de otra manera, en un milímetro entran un millón de nanómetros. O un nanómetro es una millonésima parte del milímetro. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, que una gota de agua, para la nanociencia, está en la macroescala, porque mide milímetros, y la podemos ver a simple vista. Una célula, un glóbulo rojo, bacterias, miden micrones, están en la microescala. Pero el ADN, las nanopelículas, las moléculas, miden nanómetros, y eso sí entra en la nanoescala. La nanociencia es un área emergente de la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura y las propiedades de los materiales a una escala nanométrica. En rigor, se habla de nano cuando algo está en la escala de 1 a 100 nanómetros. La nanociencia influye en todas las ramas de la ciencia y se ve favorecida por enfoques interdisciplinarios que combinan innovaciones que dan respuesta a varios problemas que enfrenta la sociedad en la actualidad. Y la nanotecnología es el estudio, el diseño, la síntesis, la manipulación y aplicación de materiales, dispositivos y sistemas funcionales a través del control de la materia en esta nanoescala. La esencia de la nanotecnología es la capacidad de trabajar a nivel molecular, átomo por átomo, para crear una estructura más grande, con una organización molecular fundamentalmente nueva, y su objetivo es explotar estas propiedades mediante el control de estructuras y dispositivos a niveles atómicos, moleculares y supramoleculares, y aprender a fabricar y usar estos dispositivos de una manera eficiente. La fabricación a nanoescala exige un nuevo enfoque interdisciplinario, tanto en la investigación como en el proceso de fabricación. Podría decirse que la nanotecnología es el diseño, fabricación y aplicación de las nanoestructuras o los nanomateriales, tomando en cuenta el conocimiento de las relaciones entre propiedades o fenómenos físico-químicos a esas dimensiones. Los primeros reportes considerados por la comunidad científica internacional como uno de los más innovadores y ambiciosos proyectos de la ciencia moderna, la nanociencia con aplicación en la nanotecnología, tienen su antecedente más remoto en un discurso pronunciado en 1959, en diciembre de 1959, nada más y nada menos que por el brillante físico Richard Feynman, ganador del premio Nobel, quien estableció las bases de un nuevo campo científico que requiere de una colaboración multidisciplinaria muy estrecha entre las diferentes áreas de la ciencia. La fabricación a nanoescala exige un nuevo enfoque interdisciplinario, tanto en investigación como en el proceso de fabricación, con potenciales beneficios para la sociedad. La nanotecnología va a cambiar fundamentalmente la ruta en que serán producidos los materiales y los dispositivos en el futuro. Las aplicaciones de estos nuevos conocimientos desarrollados e investigados en nuevas ciencias como la nanomedicina, la nanoelectrónica, la nanoquímica, nanofísica, nanobioingeniería, nanorobótica, nanomateriales, OLEDs, robótica, entre otras, mejorarán la vida y nuestro entorno en un futuro cercano. Y todo este nuevo campo tecnológico se basa en las nanopartículas. ¿Qué son? Son, como indica su nombre, partículas microscópicas con una dimensión menor a la de 100 nanómetros, o sea, el equivalente a unos pocos miles de átomos. Cuatro son las principales clases en las que en general son clasificados los nanomateriales. Materiales en base a carbono, con formas esféricas, elipsoidales, tubulares. Sus propiedades fundamentales son un peso muy reducido, su mayor dureza, elasticidad, conductividad eléctrica. Después están los materiales de base metálica, que se llaman quantum dots o puntos cuánticos, que son algo así como transistores de un solo electrón. Algunas son nanopartículas de oro, plata, metales reactivos como el dióxido de titanio, entre otras. Están los dendrímeros, que son polímeros nanométricos construidos como un árbol, en el que las ramas crecen a partir de otras y así sucesivamente. Las terminaciones de cada cadena de ramas puede diseñarse para ejecutar funciones químicas específicas, que es una propiedad muy útil para los procesos catalíticos. Están también los que se llaman composites, que combinan ciertas nanopartículas con otras, o con materiales de mayor dimensión. En el caso de arcillas nanoestructuradas, es un ejemplo de un uso que hoy está muy extendido. Pero lo importante, ¿en qué se comenzaron a utilizar? Bueno, y esto es lo interesante realmente, porque ya existe. Las nanopartículas de zinc están siendo utilizadas para la fabricación de neumáticos de alto rendimiento, fibras para la fabricación de telas con propiedades antimanchas o antiarrugas, nanopartículas para cosméticos, fármacos y nuevos tratamientos terapéuticos, filtros, membranas de agua nanoestructurados que mejora también los procesos productivos, introduciendo materiales resistentes y eficientes, diseño de nuevos materiales para usos que van desde la electrónica, la aeronáutica y toda la industria de transporte. Bueno, es una infinidad la cantidad de aplicaciones. Recientemente, por ejemplo, se ha desarrollado una partícula que utiliza la luz y el calor para destruir tumores, que es además orgánica y biodegradable. De esto nos vamos a dedicar un poquito más adelante porque es algo asombroso. Es un descubrimiento que realizó un grupo de investigadores del Hospital Princesa Margarita en Ontario, Canadá, y otras instituciones que también colaboraron de otros países, que constituyeron un grupo muy numeroso y de diferentes especialidades. Pero lo interesante que lograron es que esto que se llama terapia fototérmica utiliza luz y calor para destruir los tumores. La partícula absorbe mucha luz para acumularla en los tumores. Y una vez que la nanopartícula alcanza su tumor objetivo, se vuelve fluorescente para indicar que lo encontraron y que cumplieron su misión. Es increíble. Además, hay técnicas de las que voy a hablar un poquito más adelante, que no solo permiten ir específicamente al tumor, sino cortarle las vías de irrigación para destruirlo, para que se muera de hambre. Algo muy interesante y fundamental son las propiedades de las nanopartículas, de los nanomateriales, mejor dicho, según su diseño. Si son largas cadenas unidimensionales, si son superficies o si son un volumen nanométrico. Tenemos, por ejemplo, las nanofibras. Las propiedades que presentan las estructuras nanométricas en forma de fibras, tubos, cintas, anillos, varillas, cables, abren todo un panorama fascinante. A todas ellas nos vamos a referir con el nombre genérico de nanofibras. Y tienen la capacidad de formar materiales altamente porosos que están mostrando un enorme potencial para mejorar significativamente las tecnologías actuales y encontrar nuevas y sorprendentes aplicaciones. La técnica, por ejemplo, de electrohilado de polímeros constituye una vía sencilla y muy versátil para la producción de nanofibras. El mecanismo de formación de estructuras nanofibrosas es muy complejo, pero casi todos los polímeros pueden solubilizarse o fundirse para hacer electrohilados. Comúnmente se denomina nanofibras a las fibras con diámetros inferiores a los 500 nanómetros, producidos por ciertas técnicas que permiten la obtención de fibras ultrafinas. En la transcripción dejo un video en donde se muestra las bases de la técnica. Y algunas de las aplicaciones están presentes en diversos campos, como el biomédico, con tejidos funcionales y materiales de tejidos biológicos en varias partes del cuerpo. De hecho, hoy en día se está creando piel artificial. No sé si alguno habrá leído hace poco una noticia que explicaba un poco cómo es ese tema, para no tener que utilizar piel humana o algo que produzca rechazos. Bueno, la piel artificial ya está aquí a la vuelta de la esquina. Fármacos y cosméticos, dispositivos que hacen la liberación controlada de un fármaco encima en un lugar específico. Es algo parecido a lo que les mencioné con la lucha contra los tumores, contra el cáncer, ¿no? Llevar el fármaco al lugar y atacar directamente in situ, lo que no provoca rechazos, simplemente luego se libera y a otra cosa. En cuanto a las aplicaciones en el medio ambiente, las membranas de captura de absorción física para la purificación de aire y agua, se puede purificar aire a través de algo así como telas nanométricas que permiten que pase el aire y las partículas queden del otro lado, digamos, capturadas por esta tela. En biotecnología, la utilidad está en la purificación, por ejemplo, de proteínas, en las síntesis de las enzimas, ¿no? Síntesis y catálisis enzimática, bioreactores de membrana, bueno, toda una serie de aplicaciones asombrosas que hoy ya funcionan. En el campo textil, filtros de alta eficiencia, filtros de aerosoles, bueno, todo esto ayudaría a una limpieza, una purificación del medio ambiente. Otro tipo de estructuras son los nanotubos de carbono, famosos porque servirían para construir el famoso ascensor espacial que le atribuyen a Michio Kaku, pero que en realidad fue una idea original de Arthur Clarke. Creo que robó la idea, realmente. También dejo un video en la transcripción. En el laboratorio de IBM en Zurich, uno de los que ayudaron en la invención de aquel microscopio de fuerza atómica por 1986, se trabaja en la miniaturización a nivel nanométrico de registro de datos, un sistema de almacenamiento que se basa en un conjunto de 1024 agujas en una matriz cuadrada del microscopio de fuerza atómica, que puede escribir bits de información de no más de 50 nanómetros de diámetro. El mismo conjunto es capaz de, luego de leer la información e incluso reescribirla, y bueno, en ese sentido se ha mencionado la capacidad de guardar información a esa escala como una noticia realmente excitante para el mercado, porque multiplica inmensamente la cantidad de información que se puede almacenar en un área determinada. El mejor sistema actual de registro basado en la memoria magnética puede guardar alrededor de 2 gigabits por centímetro cuadrado. Los físicos creen que el límite físico de la capacidad de este sistema, que todavía no se alcanzó, es de alrededor de unos 25 gigabits por centímetro cuadrado. Pero los investigadores señalan que con millones de estas microagujas, es decir, con unidades de almacenamiento provistas por matrices gigantescas, se puede lograr un almacenamiento en el orden de los terabytes, lo cual representa 40 veces lo disponible actualmente en el mercado. En cuanto a los nanotubos de carbono, probablemente existieron desde mucho antes de que nos diéramos cuenta. Y pueden haber sido hechos durante varios procesos de combustión de carbón y de deposición de vapor, pero la microscopía electrónica de ese tiempo no estaba lo suficientemente avanzada como para poder distinguirlos. Los nanotubos de carbono fueron descubiertos en 1991 por Sumio Iijima, quien estaba trabajando en un microscopio electrónico y observó la existencia de moléculas tubulares en el hollín formado a partir de las descargas de arco eléctrico empleando grafito. Su precursor es un material que estamos escuchando desde hace un tiempo, es el fulereno. Los fulerenos son una forma alotrópica de carbono que fueron descubiertos accidentalmente en 1985. El intento de producir fulerenos dopados con metales resultó en el descubrimiento de los nanotubos, que fueron inicialmente denominados Bakitubes. Los nanotubos eran cilindros cerrados en los extremos con un casquete esférico con la estructura de un fulereno. Estos nanotubos presentan diferentes estructuras en función de la orientación de sus hexágonos de grafeno respecto del eje, pero lo importante es que desde entonces ha habido una intensa actividad científica relacionada a la síntesis y propiedades de los nanotubos de carbono, así como también de sus aplicaciones en varias áreas de la ciencia. De hecho, estos nanotubos representan uno de los mejores ejemplos de nanoestructuras derivadas del progreso de la síntesis química de nuevos materiales. Y es importante destacar que los nanotubos de carbono poseen una composición química y una configuración atómica sencilla. Sin embargo, dentro de los nanomateriales conocidos hasta hoy en día, estos exhiben posiblemente la más vasta diversidad y riqueza en relación a sus estructuras y propiedades intrínsecas. Les recuerdo que, como siempre en la transcripción, dejo no solo el texto, sino gráficos para que puedan ir siguiendo el tema y se pueda entender con más facilidad. Los nanotubos y las nanofibras de carbono presentan propiedades morfológicas, mecánicas y electrónicas excepcionales que permiten su aplicación en muchos campos que van desde una amplia gama de componentes electrónicos al reforzamiento de materiales como la conductividad eléctrica y la resistencia mecánica, al almacenamiento de gases, sobre todo y de manera sobresaliente el hidrógeno, que tiene sus átomos tan pequeños, y sobre todo la utilización como soportes catalíticos. Algunas propiedades de estos nanotubos son que son muy ligeros, tienen una elevada área superficial, son muy fuertes. Lo que se llama en ingeniería el módulo de Young está en un terapascal, o sea, son 100 veces más fuertes que el acero. Material que es muy flexible porque se dobla en ángulos sin romperse, con una gran capacidad de almacenamiento de energía mecánica. La conductividad térmica es tremenda, mayor que la del diamante. También su estabilidad térmica, su conductividad eléctrica en función de su estructura puede ser metálicos, semiconductores, hasta aislantes. Y estos nanotubos metálicos pueden llevar alta densidad de carga eléctrica con elevada movilidad, muy buena emisión de electrones bajo un campo eléctrico, propiedades cuánticas, electrónicas, vibracionales, magnéticas, como decía. También podemos fabricar otro tipo de estructuras que no solo sean de este tipo tubular. Podemos fabricar películas delgadas y en ese caso se han utilizado en diferentes áreas. Forman parte de los materiales avanzados de diferentes composiciones, polímeros, moléculas inorgánicas, orgánicas, membranas. Bueno, una película de estas se forma cuando crecen a partir de átomos o moléculas que inciden sobre una superficie que actúa de sustrato. Lo interesante es que la aplicación de películas delgadas en dispositivos optoelectrónicos, por ejemplo, ha progresado rápidamente en los años recientes porque los materiales en forma de películas delgadas se han utilizado ampliamente en conductividad o aislamiento de circuitos electrónicos, en dispositivos electrónicos, fotovoltaicos, recubrimientos ópticos, a escala micro y ya a escala nano, porque son películas que poseen un espesor que van en un intervalo de 1 a 100 nanómetros, ya entran en la escala nanométrica, lo estamos viendo en todo tipo de pantallas en la actualidad, ya es la aplicación de la nanotecnología a la pantalla. Las películas delgadas pueden fabricarse por diferentes métodos de depósito, dependiendo del material a depositar. Algunos son muy específicos, como capas magnéticas, óxidos dieléctricos y ferromagnéticos, para circuitos semiconductores, polímeros, metales, óxidos metálicos, materiales orgánicos, nanotubos de carbono, complejos organometálicos, entre otros, estos ensambles de moléculas en forma de películas ultradelgadas, siguen un proceso ordenado durante la formación de los nuevos materiales y permiten obtener estructuras similares a unidades biológicas, como la membrana de una célula, con diferente composición química y con un grosor controlado a nivel nanométrico. Todo esto hizo posible la reducción del tamaño de elementos de circuitos integrados, lo cual permite almacenar y procesar mayor información. Todo lo que tiene que ver con la capacidad de las memorias, de las tarjetas SD, de los pendrives, de los discos de estado sólido, todo tiene que ver con estos logros que se han obtenido en la nanoescala. Y asimismo, todos los ensambles moleculares de compuestos organometálicos han encontrado aplicaciones en electrónica molecular, en dispositivos optoelectrónicos, en biomateriales, sensores, de nuevo en nanomedicina, tecnologías ambientales. Por ejemplo, actualmente un chip es menor a una micra y en él se ha incrementado el número de transistores, que es la unidad electrónica de señal, a un nivel ya de una densidad casi al límite físico. Y también se han desarrollado nanomáquinas, sí, motores en la nanoescala. ¿Cómo es esto? Bueno, alguno interesado en el tema pudo haber visto algo que se llama la Nanocar Race, una carrera internacional en la que participan nanocoches, nanoautomóviles, por llamarlos así, diseñados por diferentes equipos científicos del mundo. Esta competición, que se iba a celebrar bajo un potente microscopio en Toulouse, pertenece al Consejo Nacional de Investigación Científica francés, se pospuso, bueno, por un tema de consenso para optimizar las máquinas y también el microscopio, pero bueno, parece un absurdo, ¿no? Hablar de carrera de nanomotores, de nanomáquinas. ¿Para qué sirve? Bueno, hay que profundizar. Recientemente se publicaron varios artículos de este maravilloso evento, esta próxima carrera de nanocoches, que son máquinas diseñadas para estudiar el comportamiento de moléculas sobre diferentes tipos de transporte, con el fin de conocer su desempeño y sus propiedades. Y es posible, a partir de este tipo de estudios, que aplicaciones como entregar fármacos u otro tipo de moléculas a lugares específicos del cuerpo sean muy pronto una realidad. Terapias basadas en nanomedicina. La titularon la Nanocar Race, que es una competición de máquinas del tamaño molecular que se desplazan por un nanocircuito y solo pueden verse con un sofisticado microscopio. Estos nanocoches son propulsados por pulsos de energía eléctrica que los mueven sobre una superficie de oro que se mantiene a 268 grados centígrados bajo cero. Hay un video interesante que también puse en la transcripción que muestra información sobre el trabajo molecular a nanoescala que se está desarrollando. Hay una página web de la Nanocar Race francesa que también pueden ver, está en inglés. En esa página se muestran los países participantes: Suiza, Francia, Austria, Estados Unidos, Alemania, Japón, y sus modelos prototipo con el que competirán sus equipos científicos y cómo se organizará. Las pruebas será la primera de este tipo y va a durar al menos 2 días completos, ¿no? Día y noche. Todavía, hasta donde sé, no hay una fecha anunciada en el Picolab del Centro de Elaboración de Materiales y Estudios Estructurales de Toulouse. Como les decía, está programada para varios días y es la primera vez que se va a realizar utilizando moléculas en forma de coches a nivel de nanoescala, construidos átomo por átomo. Por ejemplo, un nanocoche fabricado en 2011 por el equipo de uno de los investigadores, Feringa, consiste en 4 ruedas formadas por moléculas que giran unidas a una especie de chasis molecular. Este holandés, Bernard Feringa, fue el primero en construir un motor molecular. De hecho, el británico Fraser Studart, el holandés Bernard Feringa y el francés Jean-Pierre Sauvage recibieron el Premio Nobel de Química por diseñar y producir máquinas moleculares controlables por medio del suministro de energía, ya sea luz, calor, carga eléctrica. Feringa y su equipo crearon este nanocoche que se movió sobre una superficie metálica impulsado por 4 ruedas moleculares controladas por luz y energía eléctrica. Si eso abre la puerta a infinidad de aplicaciones, por ejemplo, diseñar nanorobots que una vez inyectados en el organismo busquen, como les decía antes, células cancerosas para destruirlas. Y esto abre un montón, una cantidad impresionante de aplicaciones. Porque de aquí surgen, por ejemplo, la biofarmacia, y sus aplicaciones nanotecnológicas, como la liberación de principios activos, sistemas de encapsulación que se puedan transportar de manera controlada, nuevos fármacos, materiales implantables, por ejemplo, reparación de tejidos, reemplazo, materiales de implantes estructurales, reparación ósea. En dispositivos implantables tenemos dispositivos que se pueden utilizar tanto para evaluación como para tratamiento, dispositivos sensoriales, herramientas de quirófano. En diagnóstico se pueden aplicar a pruebas genéticas, a imágenes. Se puede hacer cribado a gran escala, detección de biomarcadores, detecciones de mutaciones, sistemas de liberación de fármacos controlados, mejora para la formulación de principios activos de medicamentos poco solubles, extirpación térmica de tejidos tumorales profundos, imágenes específicas de tumores, detección de biomarcadores, detección óptica de genes, proteínas. Bueno, como van viendo, las aplicaciones son inmensas, impensadas hasta hace, no sé, 10 años atrás. Hasta los test de embarazo hoy en día están utilizando nanopartículas de oro para la detección. Liposomas que contienen antitumorales en terapias contra el cáncer. Ferrofluidos que se utilizan en resonancia magnética, biosensores que van a permitir tal vez controlar y quizás curar las diabetes. Temas todos que son de importancia vital para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando uno habla de una nanopartícula, está hablando de algo que es aproximadamente del tamaño de un virus. ¿Se imaginan poder controlar algo que pueda luchar frente a frente con un virus? Es increíble. Para terminar con este tema y no aburrirlos y llevarlos muy a la larga, quiero hablar brevemente de qué fue lo que provocó que un desarrollo que era meramente teórico pudiera ser llevado a la práctica y aplicado en tantos y diferentes campos, que son los instrumentos. Más precisamente, el desarrollo de microscopios muy especiales y muy potentes que se han necesitado para construir este tipo de nanomateriales. Uno, tal vez el más conocido, que ha sido el microscopio de efecto túnel, que es un instrumento que se utiliza para obtener imágenes de la materia a escala nanométrica de los átomos, que además permite manipularlos individualmente, y eso es lo que lo transforma en una herramienta imprescindible en la caracterización de la superficie de diferentes materiales, en el desarrollo de la nanotecnología y también en la comprensión de los fenómenos relacionados con lo infinitamente pequeño. Presenta aproximadamente una resolución de 0.1 nanómetro de resolución lateral por 0.01 nanómetro de resolución de profundidad y puede ser usado en alto vacío, aire, agua y varios líquidos o gases. La microscopía de efecto túnel requiere de amplios espacios, limpios, estables, con un control de vibraciones donde la electrónica sofisticada dé resultados finos de alta resolución. Está basado en el concepto de efecto túnel, que es que cuando una punta conductora es colocada muy cerca de la superficie a ser examinada, una corriente de polarización, o sea, una diferencia de voltaje aplicada entre las dos, puede permitir a los electrones pasar al otro lado mediante efecto túnel a través del vacío entre ellas. Las corrientes de tunelización resultantes son función de la posición de la punta y el voltaje aplicado y la densidad local de los estados de la muestra, y esa información es adquirida monitoreando la corriente conforme la posición de la punta escanea a través de la superficie y es usualmente desplegada en forma de una imagen. La microscopía de efecto túnel requiere superficies limpias, estables, puntas ultra delgadas, puntas de tungsteno o platino iridio y oro, un excelente control de las vibraciones y electrónica muy sofisticada. Les dejo un video para que tengan también la idea del funcionamiento de este tipo de microscopios. Después está el otro, más moderno, el microscopio electrónico de barrido, que es un instrumento para tomar imágenes de superficies. Una técnica de microscopía electrónica capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia. Utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar la imagen. Y tiene una resolución entre los 0.4 y 20 nanómetros. Poseen también una gran profundidad de campo que permite enfocar a la vez gran parte de la muestra y también producen imágenes de alta resolución, de forma que las características más pequeñas de la muestra pueden ser examinadas con gran amplificación. La preparación es simple, las muestras deben ser conductoras, generalmente se recubre de una capa de carbono o de una capa delgada de un metal como el oro para darle carácter conductor y posteriormente se barre la superficie con electrones acelerados que viajan a través de un cañón. También les dejo un video sobre el funcionamiento de este tipo de microscopios. Y finalmente, y para terminar esta parte del programa, el microscopio de fuerza atómica, el más moderno, es una técnica que permite ver y medir la estructura superficial de una muestra con exactitud y muy buena resolución. Generalmente permite obtener imágenes que muestran la estructura superficial de un arreglo de moléculas o en condiciones extremas de ultra vacío a temperaturas criogénicas. Se puede medir átomos individuales a partir de una superficie. El microscopio de fuerza atómica trabaja en diferentes modos de operación. Uno, por ejemplo, es en contacto para obtener la topografía de la superficie de la muestra. También determina sus propiedades físicas de los materiales, como la viscosidad, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética. Se basa en la interacción local entre una punta y la superficie de una muestra y proporciona imágenes 3D de superficies con alta resolución espacial en tiempo real, por lo cual es muy utilizado en la caracterización de materiales para determinar sus propiedades físicas. Bueno, también les dejo el video de esto. Y bueno, para finalizar con esta primera parte del programa, verán, todo esto no es hablar del futuro a mediano plazo o futuro lejano. Todo esto tiene que ver con la tecnología que hoy existe, que ya se utiliza. Hay cosas que hasta pueden encontrarse en supermercados, como me tocó hace poco ver unos paños que se basan en nanofibras que permiten esterilizar la superficie que uno toca, guantes basados en nanotecnología, en fin. A veces hay que mirar con atención para notar que el futuro es hoy, ¿no? El futuro ya está acá y tal vez el mayor desafío tenga que ver con cómo vamos a reaccionar los seres humanos cuando estos productos nos lleguen en forma masiva y, bueno, cuál va a ser el rol de los hombres y mujeres en este mundo tan cambiante, tan dinámico y tan diferente al que existía cuando nos tocó nacer. Los dejo en manos de Daniel Migueles con sus conceptos y sus excelentes temas musicales. Nos encontramos en un rato. Las nanomáquinas y nanorobots que se vienen tienen un futuro apasionante. Serán capaces de realizar infinidad de tareas distintas, con movilidad propia, en espacios muy pequeños. ¿Veremos nanorobots autónomos en los próximos años que sean tan pequeños que puedan pasar a través del ojo de una aguja? Ese curioso paseo parece estar descrito, desde la óptica de los robots, en el tema Ojo de una aguja, que publicó The Art of Noise en el disco Invisible Silence en 1986. Eye of a Needle. Oh. Como les había anticipado, fue Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física, que en 1959 dio la primera pista hacia un futuro que hasta ese momento pertenecía al mundo de la ciencia ficción. Su visión de manipular y controlar materiales físicos a escala atómica no pasó desapercibido en los centros espaciales, poniéndose en marcha la maquinaria de los descubrimientos que hoy en día vemos que se utilizan y en general se sigue apostando por ellos. De esta manera, uno de los primeros campos en los que se empieza a investigar es el de la nanorobótica, creando materiales de gran resistencia con estructura molecular en donde sus elementos nos pueden dar un conocimiento potencialmente extraordinario para futuros acontecimientos. Todo esto a favor de mejorar las actividades que se desarrollan en los centros de investigación para la exploración espacial. Nanorobots, del tamaño de un escarabajo, que pueden ser enviados a explorar planetas, trajes espaciales autorreparables para una mayor seguridad de los astronautas, protección de radiaciones cósmicas y gases tóxicos y un largo etcétera. La nanotecnología permitirá la construcción de materiales fuertes, ligeros y que además tengan nuevos sensores mucho más sensibles para futuras generaciones de naves espaciales. Esto lo dijo el jefe de la división de nanotecnología de la NASA. Algunas de estas investigaciones podrían estar plasmadas en la realidad dentro de unos no más de 10 años. La exploración espacial tiene como elemento principal para el desarrollo de sus aplicaciones futuras los nanotubos de carbono, puesto que su estructura puede considerarse procedente de una lámina de grafito enrollada sobre sí misma, y sus aplicaciones en este campo se centran en nanorobots espaciales del tamaño, como decía, de un escarabajo, nanopartículas dentro de los astronautas para que funcionen como sensores con el objetivo de monitorear cómo están físicamente, considerando este punto como parte de la medicina del futuro de la que ya hablamos, y se espera que la futura nanotecnología médica emplee nanorobots inyectados en el astronauta para que funcionen a nivel celular. Actualmente la NASA está interesada en cómo puede esta tecnología ayudar a tratar uno de los problemas a los que se enfrenta cualquier astronauta, que es la exposición a la radiación. Estos sistemas deben funcionar correctamente en el espacio, donde los astronautas tienen que poder tratarse a sí mismos. Todavía es muy temprano para saber qué tipo de sistemas láser se utilizarían en una misión espacial, y se estima, por ejemplo, que un microláser integrado en un dispositivo con forma de audífono sería ideal para este tipo de detecciones. Una vez dentro, las nanopartículas que se liberan necesitan una forma de detectar daños causados por la radiación y podría ser buscando signos de que la célula esté a punto de autodestruirse. Y el resultado final sería una monitorización continua y en tiempo real del daño provocado por la radiación en las células del flujo sanguíneo de un astronauta sin necesidad de equipo médico. De lo que no cabe duda es que el apasionante mundo de la nanorobótica va a ser realidad en un margen de unos 30 años y va a estar a disposición, seguramente, como todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de la astronáutica y de la investigación espacial para todo el mundo, para mejorarnos la calidad de vida y hacernos tal vez mucho más inmunes a las enfermedades que hoy en día son comunes. Tal vez algo así como la revolución que produjeron las vacunas hace unos 100 años tal vez estas aplicaciones de nanomedicina nos permitan prolongar nuestra vida y mejorar su calidad. Otro tema musical. Nanotecnología en el espacio. Miles de diminutos dispositivos viajando distancias indescriptiblemente grandes, en búsqueda de enormes planetas y gigantescos soles. Lo micro y lo macro conviviendo en nuestra mente. En el disco Behind the Gardens, Behind the Wall, Under the Tree, de 1981, de Andreas Vollenweider, parece musicalizar esas dos aristas de nuestras personalidades, haciéndolas convivir con asombrosa normalidad. Micro, macro. Los avances científicos de los que escuchamos a diario, en su gran mayoría, se deben a dispositivos nanotecnológicos que son utilizados para observar con mayor sensibilidad fenómenos astronómicos que nuestros ojos son incapaces de ver. No solo por la distancia a la cual se encuentran los astros de nosotros, sino porque se hallan en regiones del espectro electromagnético que nuestro sentido de la vista es incapaz de percibir. Y uno de ellos es la radiación infrarroja proveniente de transiciones rotacionales y vibracionales de moléculas presentes en regiones de formación estelar. Para el estudio de este tipo de radiación se han diseñado misiones como la sonda Spitzer, que cuenta con instrumentos de detección a escala nanométrica, y que han ayudado a detectar materiales usados en la nanotecnología terrestre, como los fullerenos, en cercanías de estrellas gigantes rojas. La astronomía infrarroja ha cobrado mucha importancia en la comunidad académica debido al papel fundamental que está desempeñando en ayudar a resolver grandes misterios relacionados con la formación de planetas, estrellas y galaxias. Sondas equipadas con detectores multiespectrales nos han permitido completar la imagen que teníamos de nebulosas y planetas en formación, información que puede extrapolarse a la formación de nuestro propio planeta. En busca de entendimiento de la formación estelar, los astrónomos hallaron de forma fortuita en 1995 un objeto celeste nunca antes visto, al que le dieron el nombre de Enana Café. Estos objetos no son tan masivos para ser estrellas, pues tienen muy baja masa para iniciar fusión de hidrógeno en su núcleo, pero tampoco son planetas en el sentido tradicional. Comparten algunas características con las estrellas y otras con los planetas, y ocupan un rango de masa situado entre las 10 y las 75 masas de Júpiter. Como tal, las enanas café son una clave fundamental tanto en la formación estelar como en la planetaria. Además, las enanas café son un blanco favorito de estudio en la búsqueda de planetas extrasolares, en particular de las llamadas supertierras, por ejemplo. La primera supertierra detectada alrededor de otro cuerpo estelar, masivo, cercano, gira en torno a una enana café de baja masa. Las enanas café son de varios tipos estelares, que generalmente del tipo M, L o T. Muchas de ellas han sido encontradas principalmente con detectores de infrarrojo y se encuentran en catálogos tales como el 2 Micron All Sky Survey o el llamado Deep Near Infrared Survey, el DENIS. Entre septiembre del 2005 y febrero del 2008 se obtuvieron una gran cantidad de datos útiles para producir imágenes del vecindario solar en el infrarrojo cercano, y esos datos fueron tomados por el instrumento llamado ULB-CAM, Ultra Low Background Camera, que está situado en Mauna Kea, en Hawái, y esa cámara es uno de los instrumentos de mayor tamaño y más sensibles a los infrarrojos. Tiene 4096 x 4096 píxeles construidos hasta el momento, ¿no? Lo más grande construido hasta el momento. Esta cámara capta un espectro del infrarrojo que permite identificar acompañantes de enanas café en el vecindario solar, o sea, objetos de baja masa, no más de 20 masas de Júpiter, y que están separados de su estrella principal por alrededor de 1500 unidades astronómicas. El tema es que usando los datos tomados con la ULB-CAM, se está realizando el debido procesamiento de datos para construir una serie de imágenes infrarrojas que, mediante el análisis, pueda permitir encontrar acompañantes de enana café en el vecindario solar. Y con la motivación de construir sensores infrarrojos cada vez más sensibles a la radiación que proviene de los confines del universo, se han empezado a desarrollar instrumentos que combinan recientes avances en nanolitografía y física de bajas temperaturas para medir incluso la energía de fotones individuales. A estos dispositivos se los conoce como nanobolómetros. En un bolómetro convencional se encuentra un material que convierte la luz incidente en calor, que es transferido a un medio material con una capacidad calorífica pequeña. Esta transferencia de energía genera un cambio de temperatura que es medido con la ayuda de un termómetro. Este medio material está conectado a un disipador de calor, y en un nanobolómetro lo que se hace es pasar un flujo de electrones a través de un cable de titanio de diámetro nanométrico. Entonces la resistencia eléctrica del cable cae a cero cuando el cable alcanza la temperatura de transición del superconductor. La señal de los fotones que inciden es amplificada utilizando un dispositivo de interferencia cuántica que le permite que el dispositivo funcione como una especie de amperímetro ultrasensible. Este nanosensor va a ser usado en una misión planeada por la NASA para el 2025 llamada Single Aperture Far Infrared Observatory, el SAFIR, cuya misión tiene varios intereses, entre los que se encuentra estudiar la formación de las primeras estrellas y de las primeras galaxias, indagar acerca del proceso de formación de sistemas planetarios y entender la interacción entre los agujeros negros y el material de las galaxias que los rodean. Como ven, la nanotecnología también se aplica al mundo astronómico y ya está en aplicaciones que podremos ver pronto en uso en los satélites más avanzados. Gracias a los aportes de muchas tecnologías y, entre ellas, instrumentos de detección a escala nanométrica, en 1995 se encontró, de manera casual, un objeto celeste nunca antes visto, y lo llamaron Enana Café. Ellos comparten algunas características con las estrellas y otras con los planetas, y ocupan un rango de masa situado entre 10 y 75 masas de Júpiter. Como pasa en las charlas de café, este tipo de objetos generó mucha controversia, y estas acaloradas discusiones casi que pueden verse en las imágenes que desprende el tema Bla Bla Café de Jean-Michel Jarre, que publicó en 1984 en su disco Suduk Bla Bla Café. Aquí llegamos con este programa, último programa de 2019 de Desde el Sur, explorando el cosmos, en el que En un año en el que hemos hablado de numerosos temas, ¿no? Algunos que preocupan al futuro, otro de los avances más importantes en astronomía y ciencia en general. Un año en el que creo que hemos aprendido muchas cosas y entre ellas la de cuidar, tener más cuidado por nuestro propio planeta. Hemos avanzado en muchos temas de este tipo a lo largo del año. Un año en que iniciamos hablando de inteligencia artificial y terminamos con la nanotecnología, pero que si ha tenido una protagonista es la Luna, con el 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11, la entrevista al licenciado Diego Córdoba, el viaje de Daniel Migueles a la NASA, la entrevista al ingeniero Pablo de León, que se dedica a diseñar trajes espaciales y es un protagonista del futuro de la exploración espacial. Inauguramos desde el sur Hablemos de Ciencia, nuestro canal de YouTube, y seguimos avanzando. Vamos a seguir con nuevas ideas, nuevos proyectos. Iniciamos la monetización del podcast en iVoox, en Patreon también tenemos varios seguidores que colaboran con nuestro programa. Creo que el balance de este año ha sido sin dudas positivo y el que viene será, esperemos, igual o un poco mejor. Como hacemos siempre, les recuerdo que estamos siempre en contacto. Pueden elegir nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. Estamos en la radio online de la emisora educativa El Hornero, si viven aquí en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Martínez. Y obviamente todos saben que subimos nuestro podcast mes a mes a iVoox, el portal para podcast por excelencia a nivel internacional. Y en archive.org, cuyo link ponemos mes a mes también en nuestro blog. Les deseo un maravilloso año, que lo terminen junto a sus seres queridos. Los saludo de todo corazón porque, como les decía, para mí ha sido un año muy positivo, tanto en número de seguidores, en comentarios. E iniciamos el año que viene con todas las fuerzas. Nos vamos a tomar un breve periodo de vacaciones, de no más de un mes, y retornamos con Desde el Sur, Explorando el Cosmos versión 2020, con toda la energía que nos da el ver que la ciencia y la tecnología puede hacernos un mundo, un estilo de vida cada vez mejor. Nos encontramos entonces en el próximo año. Les deseo, como siempre, que la pasen muy bien junto a sus seres queridos. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Buen año y hasta la próxima. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.